8 de la noche con 3 minutos y estás escuchando lo mejor del deporte con Rabbit. Y empezamos con todo lo relacionado al mundo del fútbol y en concreto a la Eurocopa de Naciones que acaba de terminar. Ya tenemos un nuevo campeón. Antes de eso, pues quiero felicitar a Portugal y a Cristiano Ronaldo en su obtención de la Eurocopa, que es la primera para Portugal en toda su historia. Recordemos que ellos también perdieron como locales, como lo hizo Francia. Ellos lo perdieron en el 2004, cuando perdieron en frente de Grecia, y ahora les toca ganar en Francia, con el rival siendo Francia en la final. Entonces, pues ya se vuelve todo un círculo. Estuvo muy emocionante el partido. La verdad es que Portugal supo cómo controlar a los franceses. Pero pues antes de que nos vayamos a eso, quiero hacerles recordar lo que pasó en las semifinales, ya que pues el miércoles pasado todavía no jugaba Alemania contra Francia. Iba a ser un partidazo. Y pues nada más para que recuerden, pues antes, el mismo miércoles, había jugado Portugal contra Gales. Portugal le había ganado 2-0 a Gales en ese partido. Cristiano Ronaldo anota en el 50 y Nani anota a un pase de Cristiano Ronaldo en el 53. Y eso fue todo lo que necesitaron para vencer al país de Gales, que sí jugó muy bien, estuvo cerca, jugaron con fuerza, pero no con lo suficiente para poder derrotar a Portugal. Y con esto, pues Portugal se encontraba ya en la final, esperando a alguno de los dos entre Francia y Alemania, en un partidazo que estuvo bastante reñido. Aunque sí, la verdad, el fútbol lo propuso más Alemania. Alemania tuvo mucho más el control de la pelota, y pues también controlaban cuándo querían atacar y cuándo defendían, porque Francia realmente nada más estaba esperando una o dos oportunidades durante el partido, y las aprovecharon las dos que tuvieron. ¿Por qué? Porque el partido quedó 2-0 con un gol que llega de penalti en el minuto 47, o sea, en la primera mitad, 2 minutos agregados extra, y en ese minuto, el 47... es donde se marca un penalti a favor de Francia, y el mismo Griezmann lo convierte en un gol. Recordemos que el penalti que le otorgan a Francia viene de un centro, de un tiro esquina, donde Schweinsteiger ve que va a haber un remate conciso, duro, de cabeza hacia su portería, y decide lanzarse con su cabeza y con su mano por encima de la cabeza, y llega a rozar la bola con la mano, y obviamente a evitar que el remate del francés fuera certero. Pero pues con la no contaba con que el referee estuviera viendo la actividad y pudiera ver la mano claramente. Entonces marca el penal, es convertido en gol. Y con eso, después de todo, una primera mitad en donde, aparte de los primeros 5 minutos, Alemania tuvo el completo control de las acciones todo el tiempo. Nunca pudieron anotarle al portero francés, que estaba en una muy buena noche. Y bueno, con esto pues se iban 1-0 a la mitad del tiempo. En la segunda mitad salen pues muy decididos los alemanes para poder aventajar a los franceses, o por lo menos empatarlos. Y realmente toda la presión no se les concreta hasta el minuto 72, que le cae la bola otra vez a Griezmann, y en un descuelgue pues los termina matando. Entonces los franceses, es así como se quedan. Básicamente la bola le llegó a Griezmann en un rebote, pero bueno, era un centro. Y bueno, le llega la bola y la puntea, se la gana al portero alemán. Y con esto ellos eran los que pasaban a la final. Alemania pues obviamente jugó mucho mejor que Francia, pero ahora sí que este es un deporte de goles, y los que lo hacen juegan las finales. Y bueno, pues ya dicho esos dos partidos, nos encontramos con una final en el Stade de France, en París, en Francia. Y bueno, hacía mucho calor, fue un partido que fue jugado tarde, pero con un calor extremo. Todavía esa hora había estas palomillas volando por todo el estadio. Tanto así que pues cuando a Cristiano Ronaldo le causan una molestia en la rodilla, se cae al piso en el minuto 25. Después de haber tratado de reiniciar, tratar de ponerle algo para que pudiera jugar, se tira en el minuto 25 y básicamente tiene que ser sustituido. Pero antes se le para una motita, una de estas polillas en la cara, sobre todo en el ojo, en el párpado. Y bueno, es curioso que yo mencione estas polillas, porque la verdad es que estaban por todos lados, por eso las menciono. Pero bueno, fue un muy buen partido. Se fueron 0-0 a la mitad del tiempo. Todavía terminó así el partido, 0-0, porque se fueron a la prórroga en el minuto 92. Antes, o sea, en el minuto 90 más 2, Gignac tuvo una posibilidad muy, muy certera. Bueno, muy, no certera, muy cerca de realizarse, ya que se quita el portero en un despliegue de habilidad increíble. Se da la media vuelta, tira y pega en el poste y roza hacia adentro. Entonces estuvo a milímetros de ser gol, pero la pelota se paseó por enfrente de la línea sin entrar y sin que nadie llegara a rematarla. Y pues ahí se quedaron las esperanzas de Francia, porque en la segunda mitad, bueno, en la prórroga, perdón, Eder llega. Eder fue el que tuvo que entrar en el minuto 79 por Sánchez. Sánchez era el jugador más joven en haber jugado una final de la Eurocopa. Con sus 18 años le quitó el puesto que tenía antes. Me parece que Cristiano Ronaldo era el que lo tenía, el récord, y ahora Sánchez es el más jovencito en haber jugado una final a sus 18 años. Bueno, entonces Eder entra en el minuto 79 y según dicen las malas lenguas, o lo que se lee en la internet, que Cristiano Ronaldo le dijo al salir a Eder que él marcaría el gol de la victoria. Y este cuate por lo visto se lo creyó bastante, porque lo viene citando en todos lados, en el Twitter, en Facebook, donde sea sale esto que le había dicho Cristiano Ronaldo. Y sí, anotó el gol en un despunte, en donde la defensa de Francia se vio lenta en reaccionar. Realmente el que estaba enfrente de él se hace para atrás, el que estaba cerca pero adelante, en vez de acercarse a la jugada, se desentendió y tira un riflazo de 35 yardas y con esto bate al portero. Fue un tiro duro, pero era manejable. Lo que pasó es que venía botando, hizo dos rebotes antes de entrar a la portería. Y bueno, con esto fue suficiente para que Portugal hiciera historia, se metiera a la lista de los ganadores de la Eurocopa. Y pues muy felices, ya se imaginarán cómo estaban Cristiano Ronaldo, Nani, todos festejando. Obviamente hay muchos memes que ya podrán ver en la internet sobre cómo se quitó la camisa Cristiano Ronaldo, cómo se subió, cómo le quitó la copa a todos. Y bueno, pues esto es clásico Cristiano. Y felicidades a Portugal. Digo, yo me tengo que quitar el gorro y pues saludar, porque realmente yo pensaba que ellos no iban a llegar a ningún lado en esta Eurocopa. Recordaremos que esta edición tuvo a 24 equipos luchando por la copa, y si no hubieran sido tantos equipos, Portugal no pasa la primera ronda, porque en la ronda de grupos básicamente quedó en tercer lugar de su grupo. Y pues si hubiera sido otra edición anterior, como las que tenían 16, pues no hubiera pasado, porque nada más pasaban los primeros dos lugares de cada grupo. Entonces bueno, suerte a los suertudos de Portugal, que no pudieron ganar ningún partido excepto el de Gales en tiempo regular. Todos los demás los ganaron en penaltis o en tiempo agregado. Entonces pues muchas felicidades, y bueno, pues sigamos adelante, porque pues eso es todo por la Eurocopa. Fue una Eurocopa que dejó a deber un poquito, pero pues tuvo sus sorpresas, como Islandia, como Gales, dos equipos que eran sus primeras Eurocopas y que realmente uno llega a semifinales y el otro a cuartos de final y deslumbran al mundo con, pues, con su forma de jugar tan en equipo, tan conjuntados. Y realmente pues demostrar que esto es un deporte de equipo, no tanto de individualidades. Y es por eso que eso fue lo que dejó esta Eurocopa, mostrar que estos países, si se les da la oportunidad, tienen la posibilidad de llegar hasta semifinales, como fue probado. También Portugal es el primer equipo que, como la primera edición, que llega en los terceros lugares a cualquier lado. Pero como tercer lugar llega al final de la Eurocopa y la gana. Bueno, pues entonces eso es todo por la Eurocopa. Vámonos a lo que es la Liga MX, ya pasando al fútbol de la, pues de la Liga de México, de la Liga de primer nivel. Y pues ya comienza la jornada 1, se viene ya este viernes, comienza con Tijuana-Morelia. El sábado vamos a tener a Querétaro contra Veracruz, Atlas contra Toluca, Monterrey contra Puebla, Pachuca contra León, América contra Chiapas, Necaxa contra Cruz Azul. Y el domingo tenemos un partidazo entre los Pumas y Guadalajara y los Tigres contra Santos Laguna. Entonces pues ya ya pueden ir haciendo sus quinielas. Para los que no sabían, Necaxa está de vuelta al primer nivel y pues parece que ser que le invirtieron dinero como para mantenerlo ahí. Esperemos que ese sea el caso. Yo pienso que así será, porque si viene fuerte y si se ve con con ganas de echarle todo para quedarse en primera en la Liga MX. Bueno, pues eso es todo por lo que es los partidos. Lo que sí es los partidos que se jugaron en Los Ángeles sobre el campeón de campeones y la Supercopa MX. ¿Qué es el campeón de campeones? Pues son los campeones de Apertura 2015 y Clausura 2016. Se enfrentan en un partido para decidir quién fue el campeón más fuerte de los dos. Se enfrentaron Tigres contra Tuzos de Pachuca. Y pues con un gol solitario de Ismael Sosa, los universitarios consiguen su primer título de esta campaña. Entonces pues supongo que el Tuca estará feliz. Decía que lo que aprendió de este partido fue que hasta el último minuto tiene 60 segundos. Me imagino que se refiere a cómo estuvieron a punto de empatarle el partido, o cómo realmente se dispusieron a los dos equipos a atacar hasta el último minuto, ¿no? Pero bueno, vamos a decir que Irving Lozano pudo haberle dado un rumbo diferente, pero pues le falló en por poquito, o sea, jugaditas aquí, un centro que le fue demasiado fuerte, uno que fue al poste derecho, entonces a un lado del poste derecho. Entonces, bueno, si hubiera sido un poquito con, si hubiera salido con esa finura, con esa técnica que es característica de Lozano, pues hubieran podido hacer algo por empatar este partido, pero no lo hacen. Y mi querido jugador de los Pumas, ex jugador de los Pumas, Ismael Sosa, el que fue contratado por Tigres apenas en este descanso que tuvieron entre pues el fin de el clausura 2016 y esta temporada, pues se hicieron de los servicios de Ismael Sosa, que no se quería ir a Tigres, pero lo vendieron los Pumas y pues no le quedó otra que irse, y pues ya se está aclimatando por lo visto. Entonces pues ya les dio su primer triunfo, su primer copa de este año. Y bueno, pues en otras noticias tenemos que Omar Bravo deja Chivas. Sí, así como lo están escuchando, el mochiliteco se fue de Chivas. Básicamente no tenían los planes para tenerlo ahí. Parece ser que pues simplemente no, estaban muy muy por encima de las expectativas de Omar Bravo con el dinero que quería ganar, y pues con su rol, que ya era salir de la banca y básicamente jugar pues ya los minutos que le daban, porque hace mucho no se encuentra con el gol, y pues se va como el ídolo de Chivas en cuestiones de anotar más goles, ¿no? O sea, se va con su récord de más goles para Chivas, y se fue a los Carolina Railhawks, aquí de la Liga MLS, o bueno, dice aquí NASL. Supongo que se refieren a lo mismo, pero bueno, ahí está Omar Bravo, que ya le estaba llegando la edad de decir adiós con sus 36 años. Recordaremos que tiene 132 goles con Chivas, y pues esperaba que pudiera jugar por lo menos una temporada más a un gran nivel, pero también tenía expectativas que bueno, que fueron demasiado para Chivas, y pues no se lo iban a pagar. Entonces pues ni modo, se va a Bravo y se queda el puesto de pues de capitán de lo que aportaba su veteranía, ¿no? O sea, Matías Almeida quería que Omar Bravo se quedara, que fuera un ejemplo para todos los jugadores que tienen jóvenes. Pero bueno, se va el mochiteco y le dice adiós a Chivas por segunda ocasión. Recordemos que él se fue a Portugal después de un buen mundial en Alemania, me parece. Se va y pues busca la primera oportunidad en su carrera fuera de México. Y ya después regresa, pero bueno. Esa es una de las noticias que tenemos de la Liga MX. Ahora que estamos en el receso, pues estas son las noticias normales. También ya se fijó lo que va a ser el trío olímpico, el que va a empezar a luchar por el oro olímpico en Río 2016. La lista es la siguiente. Número 1, Alfredo Talavera. Manuel Lajudes, número 2. Obviamente Alfredo Talavera llega como refuerzo, como uno de los tres refuerzos. El otro es Oribe Peralta. Y el tercer repuesto es Jorge Torres Nilo, de Tigres, el defensa. Entonces pues eso fue lo único que le dieron al Potro, Ramírez. Y pues tendrá que hacer... pues estaba diciendo que eso era lo que quería, que esas eran sus necesidades, que están cubiertas. pero pues realmente no le dejaron escoger de ninguno de los jugadores internacionales que tiene México, que pues obviamente jugaron la Copa América porque eso era lo que querían, y pues no hubo refuerzos con que ofrecerle al trío olímpico. Recordaremos que fue un rotundo fracaso la Copa América, con todos estos jugadores del extranjero que no aportaron nada para evitar la derrota de México por Chile 7-0, la peor de su historia. Entonces, bueno, la lista es la siguiente: Manuel Ajud viene de Tijuana en segundo puesto, José Javier Abella de Santos Laguna es el tercer refuerzo, bueno, no refuerzo, el jugador convocado número 3. El número 4 es Eric Aguirre de Pachuca, el quinto es César Montes de Monterrey, el sexto es Carlos Salcedo del Guadalajara, no Salcido, Salcedo. El séptimo es Jordan Silva del Toluca, el octavo es Jorge Torres Nilo de Tigres, noveno es Carlos Cisneros del Guadalajara, el décimo es Rodolfo Pizarro del Pachuca, el décimo primero es Víctor Guzmán del Pachuca, décimo segundo Eric Gutiérrez del Pachuca, décimo tercero es Michael Pérez o Miquel Pérez del Guadalajara, el décimo cuarto es Irving Lozano del Pachuca, décimo quinto Alfonso González del Monterrey, décimo sexto es Oribe Peralta del América, décimo séptimo es Eric Torres del Houston Dynamo y décimo octavo es Marco Bueno del Guadalajara. Y con esto, pues 5 del Pachuca, 4 de Tigre de Guadalajara, pues es básicamente la base de este tri que va a comenzar su travesía en agosto 4, me parece que abren ellos contra Alemania, de todos los equipos ellos abren contra Alemania. Y bueno, pues esperemos que tengan una buena experiencia, que les vaya bien. Hablando del tri que va a presentarse en este torneo olímpico, pues Oribe Peralta se juntó con los jugadores para darles parte de su experiencia, platicarles sobre su experiencia al ganar la medalla de oro del 2012 en Londres, y también llevó a la concentración la medalla de oro para que todos pudieran llegar a imaginar cómo sería ganar una por su propio esfuerzo. Recordaremos que él fue uno de los que estuvo en ese equipo glorioso de Londres 2012, donde México logra su primera medalla de oro de fútbol en los Juegos Olímpicos de Londres, y que básicamente, si no recuerdo mal, me parece que la única medalla de oro que ganamos en Londres 2012. Y bueno, pues aunque supo muy bien también qué bajo rendimiento tuvieron todos los demás, porque pues esperábamos por lo menos 2 o 3 medallas de oro, pero bueno, así es esto de los esfuerzos olímpicos, a veces no alcanza. Otra noticia de cocina, como le llaman, de estufa, es que la América saca su uniforme para conmemorar sus 100 años de existencia. ¿Y cómo les fue? Pues les fue pésimo. Todo el mundo riéndose del nuevo jersey, sobre todo el amarillo, que comienza en un amarillo en la parte superior del uniforme, y como va bajando se va deslavando a un blanco. Y pues básicamente así parece ser que a nadie le gustó, sobre todo a los seguidores del América. A mí la verdad no me importa tanto, es un uniforme nada más, es para ganar más dinero vendiendo más uniformes. Pero la verdad es que de celebratorio no tiene mucho. También sacaron uno rojo que sí está muy bonito, ese va a ser, supongo que el de visitante, es uno rojo conmemorativo también. Y aparte de las marcas y de que son diferentes colores, no tiene nada de conmemorativos en sí, ninguna descripción de lo mismo. Y es por eso que muchos de los seguidores de la América están molestos, porque no hubo ni partido de los 100 años de existencia ni nada. O sea, simplemente se la sacaron los de la América y dijeron, pues ahí les va esto. Otros equipos que sacaron uniformes nuevos fueron los Pumas de la UNAM,

pues para no irnos lejos, fue una semana muy intensa en Inglaterra al recibir a todos los corredores, sobre todo pues a Lewis Hamilton, que es el favorito de la gente, que lo pues los sigue con mucho fervor. Aparte de él, pues también tienen a un ex campeón mundial en Jenson Button, que fue campeón en el 2009, que ahora pues realmente está dando nada más pena, pero bueno, su opinión personal nada más, no es nada en contra de él, simplemente pues muchos aficionados están buscando a ver si esta era la carrera que se pudiera él colar al podio en cualquiera de los tres puestos, pero pues no se le dio, nunca se le ha dado. Pero el que sí llegó, el que cumplió como era prometido, pues como se esperaba, era Lewis Hamilton, que sí llega en primer lugar con su Mercedes, y con esto pues agarra 25 puntos. Si esos 25 puntos le ayudan a quedarse a un punto de Nico Rosberg, y es que Nico Rosberg, a pesar de haber llegado en el segundo puesto originalmente, gracias a que tuvo una conferencia con su equipo por la radio y le dieron instrucciones de cómo manejar el carro, aparte de cómo desbloquear su palanca de velocidades, bueno, su sistema de cambio de velocidades, entonces parece ser que le quitan 10 puntos y con esos 10 segundos del tiempo original que tenía, y eso lo manda a 16 segundos, y con esto pues Max Verstappen pasa a segundo lugar con su Red Bull Racing Tag Heuer, y pues se pone en segundo lugar y agarra 18 puntos que le hubieran sido más que suficientes para Nico Rosberg, pero pues en cambio pues se quedó en el tercer lugar con esos 10 segundos que le agregaron por castigo. Y pues llega en tercer lugar y con eso 15 puntos. Con esos 15 puntos pues le alcanzó todavía para mantener su liderazgo en el campeonato por puntos. Va ganándole por un punto a Lewis Hamilton. Y bueno, esto se pone más interesante cada vez, porque recordaremos que pues últimamente hay mucho pique entre los dos. Los dos están en el mismo equipo, pero son competidores y son competidores de Fórmula 1, entonces realmente son muy agresivos y a veces eso se traduce a choques, a enfrentamientos que no deberían de ser entre coequiperos, pero pues pasa porque los dos son los mejores dos conductores del mundo. Entonces pues con esto las posiciones entre los conductores está de la siguiente forma: Nico Rosberg está en primer lugar con 168 puntos y Lewis Hamilton está en segundo con 167 puntos. Bueno, antes de que me vaya a darles la lista completa, vayamos mejor a cómo quedó pues las posiciones en el premio británico, el Gran Prix de Britania. Entonces, Lewis Hamilton queda en primer lugar, Max Verstappen queda en segundo, Nico Rosberg queda en tercero con su Mercedes. Y después viene en cuarto lugar Daniel Ricciardo de la Red Bull con 12 puntos que agarra en el cuarto lugar. Kimi Raikkonen, que pasó al Checo Pérez, que tenía el quinto lugar. Kimi Raikkonen se lo quita y pues suma 10 puntos para la Ferrari con ese rebase. El Checo Pérez llega en sexto lugar con 76 segundos, bueno, casi 77 segundos detrás del líder, pero lo suficiente para sumar 8 muy buenos puntos. Atrasito de él llega Nico Hülkenberg, su compañero de equipo, llegó a un segundo, bueno, menos de un segundo de lo que él hizo, y pues con esto se quedan 6 puntos más la Force India Mercedes, 6 y 8, pues muy buenos 14 puntitos para su equipo. En número 8 llega Carlos Sainz con su Toro Rosso Ferrari y suma 4 puntos por llegar en octavo lugar. Sebastián Vettel llega en noveno con su Ferrari y suma 2 puntitos para la Ferrari. Y Daniel Kvyat con su Toro Rosso Ferrari suma 1 puntito. Y bueno, pues estos puntitos, aunque no lo crean, valen mucho para los equipos que no tienen ningún punto. Después de ellos, pues llegó Felipe Massa, Jenson Button, Fernando Alonso, Valtteri Bottas, Felipe Nasr, Esteban Gutiérrez, Kevin Magnussen. Bueno, Kevin Magnussen ya no terminó la carrera con su Renault. Tampoco Julian Palmer, Rio Jarianto o Romain Grosjean, Marcus Ericsson o Pascal Wehrlein. Entonces, pues con esto quedan los puestos de la siguiente forma, digo, en la tabla general de puntos. El primer lugar es Nico Rosberg con 168, el segundo es Lewis Hamilton con 167, pues se viene Kimi Raikkonen en tercero con su Ferrari 106, Daniel Ricciardo en cuarto lugar con su Red Bull con 100 puntos. En quinto está Sebastián Vettel de la Ferrari con 98 puntos. En sexto lugar está Max Verstappen con su Red Bull y 90 puntos del holandés, el jovencito, sensación de este año. Y el séptimo lugar es para Valtteri Bottas, el finlandés, con su Williams Mercedes en 54 puntos. En octavo lugar está el Checo Pérez de la Force India Mercedes con sus 47 puntos. Felipe Massa de Brasil en su Williams con 38 están en noveno. Romain Grosjean, el francés, con su Haas Ferrari está en décimo con 28 puntos. Pues viene Nico Hülkenberg con su Force India, 26 puntos. Carlos Sainz, el español, con 18, está en décimo cuarto. Décimo quinto es Jenson Button de la McLaren, los dos, el español y el británico. En décimo sexto está Kevin Magnussen de Dinamarca y en su Renault tienen 6 puntitos. Y después ya vienen Pascal Wehrlein, que tiene un punto. Él usa un MRT Mercedes. Y Stoffel Van Doorn de la McLaren Honda, el belga, también tiene un solo puntito. Después de ellos, pues ya vienen todos los que no tienen puntos, como Esteban Gutiérrez, que por alguna razón siempre lo tienen en 19º puesto. Pero bueno, entonces pues vámonos a lo que es las escuderías, cómo están por puntos cada escudería. Pues la Mercedes está destruyendo a todos, pero pues eso ya lo sabíamos, tienen 335 puntos. La Ferrari tiene ese segundo lugar con 204, lo cual es una diferencia de 131 puntos. Entonces, pues ustedes díganme, está muy grueso la diferencia entre la Mercedes y la Ferrari, pero bueno. En tercer lugar está Red Bull Racing con 198 puntos. En cuarto está la Williams Mercedes con 92. En quinto es el equipo del Checo Pérez, el Force India Mercedes, con 73 puntos. Sexto está el Toro Rosso Ferrari con 41. Séptimo está el McLaren Honda con 32. Octavo el Haas Ferrari con 28. Noveno está el Renault con 6. Y en décimo está la MRT Mercedes con solo un puntito. Y pues como les estaba diciendo, lo que pasa es que ese puntito para la MRT Mercedes significa que ellos por lo menos van a recibir 1 o 2 milloncitos de dólares. Entonces por eso decía que aunque sea un puntito, la Sauber Ferrari tiene 0 puntos. Entonces pues le gustaría sumar un puntito para poder tomar algo de ese dinero. Entonces pues la diferencia entre el primer lugar y el segundo, pues ya les dije, 134 puntos. Bueno, 131, perdón, ¿no? Perdón. Y pues ahí está el equipo de Checo Pérez. Podría ser que en la siguiente carrera lleguen a pasar a la Williams Mercedes, porque tienen a dos buenos conductores que han estado sumando puntos. Está Nico Hülkenberg y está el Checo Pérez tratando de pasar a la Williams Mercedes. La diferencia ahorita es de 19 puntos y podría ser menos para el siguiente circuito. El siguiente circuito es el de Hungría. Para los que les gusta saber cuándo y cómo, pues el 24 de julio se correrá el premio Magyar, o sea, el premio de Hungría. Y bueno, para los que no saben, pues mi abuelo era húngaro, entonces pues es un placer recibir a la Fórmula 1 en Hungría. Espero que sea un gran premio. Y bueno, mucha suerte a todos los conductores, especialmente al Checo Pérez y Esteban Gutiérrez. Entonces, pues seguimos con la información, pues de todo aquí. Les está diciendo que ya empezó el Tour de France, empezó el 2 de julio. Y pues ya tenemos una lista. Parece ser que en la undécima ronda, el ciclista eslovaco Peter Sagan se impuso este miércoles en lo que es la edición 103 del Tour de Francia. Esta vuelta que fue realizada de Carcassonne a Montpellier son pues 162.5 kilómetros. Y pues la verdad hizo mucho viento y parece ser que en algún momento querían que no se corrieran los últimos 11 kilómetros, porque pues por la misma había mucho aire y parecía que era demasiado para los competidores. El punto es que llegó este eslovaco en primer lugar, Peter Sagan, seguido por Chris Froome de Gran Bretaña. Pues viene Maciej Bodnar, el polaco, Alexander Kristoff de Noruega. En cuarto, Christophe Laporte o Lapoche de Francia. En quinto, Jasper Stuyven de Bélgica. En sexto, séptimo, Edvald Bosenhagen de Noruega. En octavo está André Greipel de Alemania. Noveno, Sondre Holst de Noruega. Y en décimo está Oliver Nessen de Bélgica. ¿Y cómo está la clasificación general después de todas estas rondas que se han corrido ya? Pues en primer lugar está Chris Froome, el británico, con un tiempo de 52 horas con 34 minutos. En segundo lugar está Adam Yates, también el británico, a 28 minutos. O lo estoy leyendo. Bueno, pues sí, a 28 minutos del primer lugar. Después está Daniel Martín de Irlanda, 31. Nairo Alexander Quintana, 35. Bock Mollema, el holandés, está a 56 minutos. Y Romain Bardet está a 56 minutos también en sexto lugar. Séptimo está Sergio Luis Henao. Octavo está Alejandro Valverde. En noveno está Tejay Van Garderen de Estados Unidos. Y en décimo está Román Crozier. Bueno, pues eso es lo que es el Tour de France. Es la competencia más importante del ciclismo mundial. Y se está realizando, pues ya se realizó la etapa número 11 de este tour. Recordaremos que pues muchas cosas han pasado. La etapa número 10 vio a Matthews ganar el primer lugar de esta etapa, de la décima etapa. Y con eso pues mejoraba su tiempo general. En segundo llegó Sagan, en tercero llegó Bosenhagen, en cuarto Van Avermaet, en quinto Dumoulin, en sexto Impey, en séptimo Durbrecht, en octavo Caruso, en noveno es Aguirre y en décimo Gallopin. Entonces, bueno, parece ser que en primer lugar estaba en ese momento Sky, y pues por lo que leí siguen estando en primer lugar. Una competencia muy fuerte. Recordaremos que este año pues se van a pasar por mucho de lo que es la parte norte de Francia, y pues son muchos días de competencia pesada de montaña. Entonces empiezas con unos recorridos que son, bueno, empiezas al norte y atraviesas todo Francia hasta llegar a la frontera sur, y después de ahí te vas pues recorriendo diferentes partes de Francia en el sur. Entonces pues parece ser que al principio nada más es en el norte de Francia. Parece ser que la primera dificultad más o menos de todo el giro es pasar por los Pirineos, es por donde se va estas primeras fases, y pues van a ser lo más difíciles. O sea, comienzan en La Mancha, pues se van a los Pirineos, o sea, el tríptico piranaico, así le llaman a esta parte. Y a la segunda semana vendrán la salida de los Pirineos y el Mont Ventoux, y pues entrarán a los Alpes. Entonces, bueno, de unas montañas a otras. Y pues mucha suerte a los competidores. Yo sé que es difícil. Parece ser que los protagonistas es el equipo británico, el Team Sky, seguidos por el Movistar Team. Y pues en tercer lugar generalmente la Astana Pro Team. Pero bueno, ¿quiénes son los jefes de cada equipo? El Chris Froome es el capitán del Team Sky. Nairo Quintana, el colombiano, es el jefe del equipo Movistar. Y Fabio Aru es el capitán del equipo Astana Pro. Bueno, pues mucha suerte a todos los que están compitiendo. Sabemos que es muy difícil. Es una carrera que va a demostrar quién tiene los pantalones para llevarse esta décima, bueno, es centésima tercera carrera del Grand Prix, el Grand Tour de Francia, perdón. Bueno, y así como una noticia, así como de pues de lo que hemos visto durante la semana, André Gignac está de fondo, está de moda y está, parece ser que sigue todavía con los Tigres, aunque ya ni el Tuca nos puede decir si realmente está. Parece que todo indica que sí va a seguir con Tigres, pero recordemos que está de moda porque estuvo en la Eurocopa, que jugó la final, aunque fueron apenas los últimos 20 minutos, creo que de la segunda mitad y el tiempo agregado, y que tuvo un poste que hubiera sido el campeonato para Francia, porque no hubiera dado tiempo a Portugal de pues realizar un empate. Este póster sucedió en tiempo agregado en el segundo tiempo, ya cuando es el minuto 90 más 2, ¿no? Entonces, bueno, lo que les quería decir de Gignac es que le hicieron un video unos aficionados del Tigre, que de los Tigres que están en Europa, en África, y les hicieron una canción al querido André Pierre Gignac. Entonces la canción se llama algo así como Bomboro Quiña Quiña, que fue, bueno, pues fue sobresaltado o cambiado para que saliera el nombre de André, o que fuera referencia a este jugador. El chiste es que es muy querido por todos los pues sus compañeros de equipo en Tigres, por toda la afición norteña, y pues ahora hasta los africanos le van a los Tigres. ¿Qué les parece esto? Parece, como les dije, está de moda Gignac. Bueno, pues vámonos rápidamente a una pausa y ahorita regresamos con más de esto del mundo del deporte con Rabbit. Y no le cambies, estás en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Ahorita regresamos. Solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

9:09 PM, y estás escuchando a lo mejor el deporte con Rabbit. Y pues seguimos con el Tour de Francia, como les estaba diciendo. Después de la 10ª etapa, las posiciones están de esta forma. Chris Froome estaba en primer lugar, había hecho todos los recorridos, los 10 recorridos en 49 horas, 8 minutos y 20 segundos. Detrás de él estaba Adam Yates con 16 segundos más que Chris Froome. Después, en tercer lugar, estaba Daniel Martin con 19 segundos más. Cuarto está Nairo Quintana, Movistar, con 23 segundos más. Quinto estaba Joaquín Rodríguez con 37 segundos más. Sexto estaba Romain Bardet con 44 minutos más. En séptimo estaba Bauke Mollema. En octavo está Sergio Henao. Noveno está Luis Montes. Y en décimo está Alejandro Valverde. Bueno, eso era después de la 10ª etapa. Sí, ya después de eso, pues se vino lo que es la 11ª etapa, que se la llevó el eslovaco Peter Sagan. Y después de una muy buena carrera que estaba haciendo Froome, porque pues andaba controlando al pelotón y todos lo estaban vigilando, checando qué era lo que iba a hacer, pues básicamente él quedó en segundo lugar de esa etapa, y con eso se quedaba todavía en primer lugar Chris Froome con 52 horas, 34 minutos y 37 segundos en su recorrido total. En segundo lugar quedaba Adam Yates a 28 segundos de Chris Froome. Daniel Martin quedó en tercero a 31 segundos de Chris Froome. Nairo Alexander Quintana quedaba a 35 segundos. Bauke Mollema quedaba a 56 segundos. Romain Bardet a 56 segundos. Sergio Luis Henao a 56 segundos. Alejandro Valverde a 1 minuto con 13 segundos. Tejaivan Garderen de Estados Unidos quedaba a 1 minuto y 13 segundos. Y Román Kreuziger quedaba a 1 minuto con 28 segundos. Pues eso es hasta el día de hoy. Eso es todo por el Tour de France. Lo único que les iba a decir es que pues este Tour de France es la máxima competencia o competición mundial ciclista. Y hay pues ciertos corredores que son más importantes que otros, porque pues como Chris Froome está defendiendo su título que ganó en el 2015 y pues está en primer lugar, entonces es uno de los favoritos en ganar este Tour 2016. Otros de los favoritos es Nairo Quintana de Movistar, pues el colombiano. Pues recordaremos que él también ha sido segundo en el 2013 y 2015, y pues es uno de los favoritos a vencer, porque bueno, es de los más fuertes en esta carrera. Otro que se podría decir que también estamos esperando que haga una muy buena carrera es Alberto Contador. Pues han sido 7 años de que no ha ganado el Tour, pero es uno de los principales corredores en esta carrera. Entonces pues esperemos verlo empezar a escalar posiciones, tal vez en el momento en que empiecen a llegar a las montañas, a la sección de los Pirineos, que empieza ya a elevarse desde ahora en adelante. Bueno, pues eso es todo por esto. Vayámonos a lo que es la liga de las fuerzas de las ligas mayores de béisbol, la MLB, y pues tuvieron su juego de estrellas 2016. Se jugó el domingo 10 de julio, y ganó la Americana. Fue un partido cerrado, pero pues al final de cuentas pues es como todo este juego de las estrellas, en que los jugadores están relajados, pues se ve mucho espectáculo. Los jugadores se brindan pues a los fans que los siguen, porque recordemos que este año fueron votados los jugadores que estuvieron representando a cada una de las conferencias, bueno, de las ligas, la americana y la nacional, pues fueron votados por los fanáticos. Entonces, pues muy bueno por este partido, que fue el 87 o qué será, el 87º en jugarse de estos Juegos de las Estrellas. Y pues nada, muy buen partido. Parece que también se le rindió un homenaje a Big Papi Ortiz, que pues sale, batea un par de veces, sale poco temprano del partido para que le pudieran dar una ovación al final. Y bueno, como digo, fue un partido muy emotivo, y pues ha ganado la americana. Y eso es todo por el juego de las estrellas. Vayamos a lo que son las tablas de posiciones. En la americana está Baltimore en primer lugar, en la este de la americana, con un récord de 51-36. En segundo lugar está Boston con un récord de 49-38. Y Toronto está en tercer lugar con un récord de 51-40. En el fondo están los Yankees y Tampa Bay. En la central, Cleveland está en primer lugar con 52 partidos ganados y 36 perdidos. Detroit está en segundo con un récord de 46-43. Los White Sox de Chicago están en tercer lugar con un récord de 45-43. Y en el fondo están Kansas City y Minnesota. En el oeste está Texas en primer lugar con un récord de 54-36, lo que es uno de los mejores récords de la, bueno, de todas las ligas, pero sobre todo de la americana. Es el mejor récord de la americana, seguido por Houston con un récord de 48-41, y en tercer lugar está Seattle con un récord de 45-44. En el fondo están Oakland y Los Ángeles, de Los Ángeles. Después está en la nacional, el este, Washington está con un récord de 54-36 en primer lugar, seguido por Miami con un récord de 47-41. Y los Mets también con el mismo récord, 47-41, empatados los dos equipos. En el fondo están Filadelfia y Atlanta. En la central, los Cubs de Chicago están en primer lugar con un récord de 53-35, seguidos por San Luis con un récord de 46-42, y Pittsburgh con un récord de 46-43 está en tercer lugar. En el fondo están Milwaukee y Cincinnati. En la oeste de la nacional está el mejor récord de todas las ligas mayores, con San Francisco, 57 ganados, 33 perdidos. En segundo lugar está los Dodgers con un récord de 51-40. Y en tercer lugar está Colorado con un récord de 40-48. En el fondo están San Diego y Arizona. Pues esos son todos los récords de cada equipo. Recordaremos que se reinicia otra vez los partidos regulares de la temporada el viernes. Y bueno, ¿qué más les puedo decir? Estuvo emocionante. El juego de estrellas fue todo lo que esperamos. El marcador quedó 4-2 a favor de la Liga Americana. Y parece ser que ellos tendrán la ventaja de que la Serie Mundial comience en casa del equipo de representante de la Americana, cuando lleguen en octubre a ese clásico de otoño. Bueno, pues qué les puedo decir, aparte de que fue de un partido que básicamente fueron batazos separados. Fue un home run de Chris Bryant lo que llevó a abrir el partido. También Eric Hosmer anotó otro home run solitario. Y Salvador Pérez también otro. Y así iban 3-1 el marcador hasta casi al final, que gana el equipo de la Americana 4-2. Estuvo increíble. Sobre todo a mí lo que me gustó fue la competencia de batazos de home run que tienen antes de el juego de las estrellas. Estuvo muy divertido. Creo que eso es lo que me gusta más a mí de ese fin de semana. Bueno, entonces pues ahora sí lo único que queda por hablar son los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, que ya se acercan. Van a comenzar el 5 de agosto y durarán hasta el 21 de agosto. Entonces lo que eso significa es que quedan 22 días, 19 horas y 39 minutos para que empiece Río de Janeiro 2016. Y con esto pues las Olimpiadas también nos traen a los equipos que se clasificaron. Pero uno de los que más me llama la atención es el juego de... Bueno, obviamente siempre es importante la ceremonia y la clausura, pero a mí los que me van a llamar la atención son los clavados y fútbol. El fútbol que comienza el 3 y bueno, no sé por qué comienza el fútbol desde antes de la ceremonia de apertura, pero pues así parece ser que lo tienen establecidos. Supongo que son de esas cosas que uno establece desde antes, que comiencen las competencias de ciertos deportes antes de la ceremonia de apertura. Y pues entonces por eso jugará México contra Alemania el 4 de agosto, o sea que no estaba erróneo yo en esa asunción, en esa idea mía de que empezarán a jugar 2 días antes de la inauguración los que están presupuestados a jugar en el calendario para jugar el 3 de agosto del 2016. Bueno, pues eso es todo por el día de hoy. Estuviste escuchando a lo mejor el deporte. Yo soy Rabbit y espero que se hayan entretenido. Y nos vemos el siguiente miércoles a esta misma hora, bueno, de 8 a 9 y media. Que tengan un bonito fin de semana y no se pierdan el programa de mañana, Venus vs. Marte, aquí en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Va bene, si tu la parla mi è americano, quando si fa l'amore sotto la luna, come da bene in cave di I love you, papà l'americano. Americano.